Este es un sueño en un arco de cristal, y aunque es pequeño se dispara sin cesar. Me siento una foca libre de la ropa que baila y se aloca, y siento el viento que llega a tiempo para secarme. Camino a pasos, me miro sin brazos de bigotes largos. Estoy pegajoso, algo resbaloso, pero contento. De tanto que río, reboto encima de un río, y sin darme cuenta me transformo en quetzal. Pajarito pequeñito, con una estampa de saeta, con unas alas tan perfectas. Y no puedo estar en cautiverio. Es la muerte y también mi entierro. Me miro el abrigo, es gris largo y elegante. Cargo a mis amigos, al fin soy un elefante. Tengo un brazo para todo. Me gusta estar en el lodo. Camino a saltos pequeños. Abro mis ojos risueños. Me veo en el espejo y ahora soy un chimpancé. Tomo un libro viejo y me pongo a leer. Soy la letra en el escrito que se pone a cuestionar. Estoy viejo, sordo y ciego. Veo más que los demás, que una piedra en el camino. Poco me puede enseñar. Interrumpo mi jornada, es que tengo que pelear. No me canso de rogarle, si la amo de verdad. Mi amor significa guerra, luz violenta y no la paz. Guerra es vida, guerra es muerte, es un beso y algo más. Beso es grito, beso es nieve, es la flor, es el color de un arco iris, donde puedo resbalar, resbaló en el infierno, negra es la capital. El apocalipsis que me hace despertar. Oigo los aviones, me tengo que levantar.